Nuestro siguiente expositor es escritor, periodista y experto en temas amazónicos. Nacido en Iquitos, a orillas del gran río Amazonas, en la Amazonía peruana. Ha sido corresponsal de prensa en Europa, con sede en París, Francia, en los años de 1969 y 70. En París escribió el poemario Memorias desde un otoño, que obtuvo la primera mención honrosa del Premio Nacional de Poesía José Santos Chocano. Ha ganado también el premio Pauca, la más alta distinción que se otorga a la Amazonía. Ha sido consultor independiente de las Naciones Unidas en temas indígenas relacionados con la cultura, economía, política y desarrollo. Como experto en Amazonía, ha dictado conferencias desde los 90, pasando a la fecha en la mayor parte de países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y en universidades y centros de cultura, exponiendo sobre la problemática indígena, la biodiversidad y el desarrollo sostenible, la coca y el narcotráfico en el Perú, las plantas medicinales, el chamanismo, entre otros temas. Es autor de 30 libros entre ensayos, monografías, narraciones y poesías. Dejo con ustedes al señor Roger Alejandro Rumblin García. Y todos. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al congresista César Irupailla por esta extraordinaria iniciativa de premiar a los investigadores, científicos, artistas que contribuyen al desarrollo sostenible de la Amazonía. Y esta es una iniciativa extraordinaria que esperamos que se siga repitiendo en otras instituciones o en otros predios del Estado peruano. Quiero saludar también a mis entrañables amigos aquí presentes y expresar mi complacencia de estar con ellos. Las exposiciones que escuché antes y las que voy a escuchar, y mi relación con ellos a lo largo de muchos años ha sido fundamental en mi proceso de comprensión de la Amazonía, en mi proceso de aproximación a la Amazonía, en mi proceso de descubrimiento, de entendimiento, desde la ciencia, desde la biología, desde el arte, desde el chamanismo. He tomado ayahuasca varias veces, la soga del alma, para entender mejor la Amazonía, como maestro Guillermo Arriola. Entonces, la Amazonía, como ustedes saben, es un universo, desmesurado. Es un mundo mágico y mítico, es una realidad enorme, cuyo abordaje tiene que ser un abordaje múltiple, intenso, desde varias ciencias, desde varias ramas, de varias especialidades. Es imposible entender la Amazonía desde una sola ciencia, desde la biología, desde la forestería. Un forestal puede entender el bosque, digamos, el sistema vascular, pero el indígena entiende el bosque de una concepción cosmogónica, cosmocéntrica. Por lo tanto, la aproximación a la naturaleza es una aproximación importantísima desde varias ramas de la ciencia. Si sé algo sobre la Amazonía, si amo algo sobre la Amazonía, es por la contribución de estos extraordinarios amigos como Jacques Tournon y los demás que están acá en esta mesa. Me preguntan permanentemente qué es la Amazonía para mí. Me preguntan qué es la Amazonía, si es un tema, un asunto de especialización, si es un medio de vida. Y yo digo siempre, la Amazonía para mí es un destino, es mi destino. Y para comprender ese destino, me he sumergido en esta realidad, intentando una comprensión mágico-mítica, pero también lúcida, porque ese destino tiene que ser entendido desde la lucidez, desde lo mágico-mítico, desde el amor, y desde las interioridades de esa realidad. En este abordaje múltiple, esa inmersión mágica de la soga del alma, he descubierto una serie de realidades, de verdades, de hipótesis, de tesis, de aproximaciones, y este abordaje y esta aproximación lo he expresado a través de varios géneros, desde la novela, desde el ensayo, desde la poesía, desde el guión de cine, desde la crónica periodística. Es decir, no podemos expresar la Amazonía sino a partir de esta diversidad de géneros, de esta aproximación múltiple, de este abordaje, de este sitiar la realidad amazónica desmesurada, compleja, rica, trágica y mágica desde estos géneros que yo en la que me expreso. Pero quiero solamente compartir con ustedes, quiero compartir fundamentalmente mi visión, mi percepción de la Amazonía en el siglo XXI y lo que será la Amazonía. Es una suerte de visión chamánica. Ustedes saben que la Amazonía en el siglo XIX fue un espacio estratégico muy importante para la geopolítica, la economía global. Y fue importante por un solo recurso, el caucho. Como ustedes saben, son lectores de historia, en 1870, un biopirata inglés, Alexander Wickham, hurtó 74.000 semillas de caucho del río Tapajós en Brasil y lo llevó a Londres, al Kew Gardens. Esas semillas, ese germoplasma, fue la base luego de toda la producción de caucho inglés en las colonias de Asia, en sus colonias asiáticas, que derrumbó el imperio cauchero de Arana a principios del siglo XX. Fue una operación geopolítica y geoeconómica del imperio inglés. Como ustedes saben, los imperios tienen visiones de largo plazo. O sea, Inglaterra armó esa estrategia a lo largo de 100 años. Los países pobres tienen visión de cortísimo plazo, del día a día. El Perú es un país sin visiones de largo plazo, visiones de corto plazo. Bien, hoy en día, si en el 19 la Amazonía era un espacio estratégico fundamental para la segunda revolución industrial, imagínense ustedes ahora la Amazonía. La Amazonía hoy en día no solamente tiene caucho, chiringa, hebea brasiliensis, castillo de ley, tiene, tal como han señalado los biólogos, una inmensa diversidad, una variedad extraordinaria. Pero tiene el agua, entre el 15 al 20% del agua dulce del planeta está en la cuenca amazónica. Y del 100% del agua que hay en el planeta, lo saben ustedes muy bien, el 97.5% es agua salada, agua de mar. Y solamente hay 2.5% de agua dulce, y de ese 2.5% queda 1%. Y de ese 1%, el 20% está en la cuenca amazónica. El agua es el recurso más importante y reemplazable de la vida humana, de la sociedad humana. Está en la Amazonía en mayor parte. Luego está la biodiversidad, los minerales estratégicos. Hay minerales estratégicos. Están los conocimientos indígenas y está también la biodiversidad. Hace algunas décadas, algunos estudiosos, entre ellos Betty Meggers, la más famosa investigadora amazónica norteamericana del Smithsonian Institute, a quien yo entrevisté en 1990, ella en el libro El paraíso ilusorio señala que en la Amazonía no fue posible la construcción de grandes ciudades, de estados, porque las tierras amazónicas, según Betty Meggers, eran tierras pobres, infértiles, y no podían tener la capacidad de sostén para sociedades de desarrolladas. Hace 20 años esa hipótesis ha sido barrida, porque las últimas investigaciones que se han hecho en Brasil y en toda la cuenca amazónica han descubierto que hay una tierra que se llama Terra Preta do Índio, una tierra negra, que es una tierra antropogénica, hecha por el hombre. Es un carbón vegetal, un biochar, que no solamente, según los últimos informes científicos, es la tierra más fértil del planeta, sino es que es una tierra que retiene el dióxido de carbono por miles de años. Es decir, el combate al cambio climático está en la Amazonía con estos recursos. Luego, el bosque amazónico. Se han hecho estudios en los últimos años, básicamente en Brasil, de que sobre una superficie de 5.5 millones de kilómetros cuadrados se han contado, se han registrado un promedio de 400 a 600 billones de árboles. Recuerden esta cifra, 400 a 600 billones de árboles. Cada árbol de 20 metros transpira, suda, respira cada día 1.000 litros de agua. Si ustedes suman la transpiración y la respiración de 400 a 600 billones de árboles, ustedes van a tener 20.000 millones de toneladas métricas de agua. Están las cifras de los científicos. Es decir, el bosque amazónico es la mayor fábrica de agua del planeta, porque tiene mucho más flujo que el Amazonas, que tiene 17.000 millones de toneladas métricas. En consecuencia, cuando se tala un árbol en la Amazonía, se está cometiendo un crimen, realmente un crimen ecológico. Podríamos ir mencionando otros recursos más, pero ya se imaginan ustedes lo que significaría un uso sostenible de esta riqueza. Como han señalado los biólogos, si ustedes analizan, por ejemplo, los principios activos de cada especie forestal, 22.000 especies, lo que puede encontrar en cada especie. El otro día conversaba con un biólogo amazónico en Iquitos, con Julio Arce, y decía que de uno de los árboles se puede extraer un gramo de un principio activo que cuesta $300. De un gramo de la corteza de ese árbol se saca un gramo de un principio activo y cuesta $300. Y sin embargo, ese árbol es talado para leña o para exportarlo a China, porque es una madera dura, el xihuahuaco. Estoy hablando del xihuahuaco. Calculen ustedes lo que significaría la Amazonía, los principios activos de 22.000 especies, la transformación de la piscicultura. Calculen ustedes el bosque como retentor de carbono, la fábrica de agua. Es decir, hemos hecho un cálculo el otro día con un economista y la Amazonía podría generar, usando sosteniblemente, 90.000 millones de dólares anuales. Calculen cuánto genera el petróleo, el acuífero. ¿Cuánto creen ustedes que genera cada año? ¿Y cuánto destruye? Porque estas actividades extractivas son destructivas. Solamente les voy a dar un dato. El petróleo amazónico es de origen marino. Y por cada barril de petróleo que se extraen 3 barriles de agua de formación. La explotación petrolera en las cuencas del Pastaza, Napo, Tigre y Marañón, que son cuencas ahora con conflictos, porque la Cruz Petrolera no quiere reconocer las demandas indígenas. La explotación empezó en los años 70 ahí con la Occidental Petroleum Company, la OXI. Y esos lotes, el 1AB y B, el 192, fueron transferidas, pasadas a la empresa china argentina Cruz Petrolera. Escuchen esta cifra. Según estudios, reportes científicos, a lo largo de 40 años se han arrojado cada día a los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Morona 1.500.000 barriles de agua de formación. Porque en otros países, esas aguas de formación se reinyectan al subsuelo. En el Perú, recién a partir de 1906, se empezó a reinyectar, pero parcialmente. Bien, es decir, La Amazonía, entonces, en el siglo XXI, es la renta estratégica del Perú. A cambio, en consideración de que esta riqueza sea manejada sosteniblemente, que empecemos a cambiar el modelo extractivo mercantil, el modelo primario exportador, y empecemos a trabajar sosteniblemente a través de la ciencia y la tecnología. Y como decía un científico amazónico, el doctor José López Parodi, del IAC, juntando los conocimientos científicos occidentales y juntando los saberes cosmogónicos, cosmológicos, los saberes indígenas. Bien, termino esta reflexión señalando lo siguiente. Hay en la Amazonía una utopía social. Como ustedes saben, las utopías occidentales se han desbarrancado, han colapsado. Estoy pensando, por ejemplo, en la utopía mesiánico-milenarista, escatológica de fines de la Edad Media. Esa utopía, teocéntrica básicamente, fue barrida, fue cuestionada por el iluminismo de la época de 1700. Luego vino la utopía marxista, que se derrumbó con la caída del muro de Berlín. A fines del siglo, por los años 90, apareció una nueva utopía, planteada por Francis Fukuyama, por Huntington y otros más, que señalaron que después de 1990 y el próximo siglo XXI en el que estamos, el reino de la sociedad, el reino de la economía, el reino de la cultura, se basaba en la economía de mercado, en la economía capitalista. Esa hipótesis, esa utopía, está en crisis también. Lo ha señalado Wittgenstein, está en crisis el sistema mundo. Hay un fin de crisis, hay una crisis civilizatoria y hay un fin de época, estamos en un fin de época. Incluso los filósofos señalan que es un periodo de transición en el que estamos. Bien, ¿con qué utopía nos quedamos? La utopía indígena. La utopía indígena revisa totalmente esta concepción materialista de la naturaleza, que considera que la naturaleza es un bien de renta, un insumo. Es una concepción que viene desde Aristóteles, pasando por Bacon, por Descartes y la economía actual, que separa la naturaleza del resto y evita una concepción cosmocéntrica. En cambio, el mundo indígena, el pensamiento indígena, considera que la naturaleza es cosmocéntrica, que todo está vivo y que hay que respetarla, hay que coexistir con ella. Estas dos cosmovisiones, como dice Boff, están confrontadas en el siglo XXI. Me pregunto, ¿con qué concepción, con qué cosmovisión, con qué visión se quedan ustedes? Entonces, la cosmovisión indígena aporta tres cosas. La cosmovisión indígena andino-amazónica aporta la visión de la naturaleza, la visión espiritual, cosmocéntrica, viva de la naturaleza. Aporta la espiritualidad y aporta un concepto que debería ser básico para la economía global en el siglo XXI, la reciprocidad. Yo les pido, por favor, esta mañana, que empiecen a repensar el destino de la Amazonía. Y repensar el destino de la Amazonía es repensar el destino del Perú, y este repensamiento, esta construcción de un nuevo paradigma, esta construcción de una nueva utopía social en el siglo XXI, es un siglo en crisis civilizatoria, en un fin de época, en una sociedad de incertidumbres, esta nueva utopía es el pensamiento indígena. Les pido, por favor, que estudien y nos ayuden a construir con los pueblos indígenas una nueva utopía social en el Perú en el siglo XXI. Muchas gracias.